Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, gente de Pilar y aquellos que nos escuchan por todas partes. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo, porque también nos escuchan por internet. Por eso, a todo el mundo. A todos los que me están escuchando. Todos. Y los que no también, decimos hola. Igual. Y también, también. Antes que apagues, antes que nos apaguen, te saludamos igual. Muy bien, sí. Así que bueno, gente, estarán encontrando raro estas voces, es la mía, la de la cocinera, y la de Rodolfo, que está siempre, porque nuestra amiga... ¿Pero Mabel... cómo voces raras? No, son voces normales. Sí, pero viste que estamos acostumbrados a que nos salude Mabeluchis. Eso sí. Que se nos tomó... Con cariño, Mabeluchis. Mabeluchis, porque no sé más qué decir. Claudichis. Claudichis. Graciela, Mabeluchis. Viste que ahora todos usamos todos estos nombres así... Sí, hay gente que saluda Olis. Olis, sí. No da. Por ejemplo, yo que diga Olis no da. O sea, no. Se te va el respeto a cualquier lado. Olis, buenas tardes. Estoy. Olis, estamos en Crisálidis. No sé qué estoy escuchando. Vas a salir. Sí. Así que bueno, Mabel y Claudia le mandamos un super mega archiveso a ellas. A Claudia que se mejore. Está estuvo de festejo. Por eso, que no se queje entonces. No. También tengo que, bueno, si hablamos de salud, tenemos que saludar a todas las secretarias en su día. Ah, mira, saludamos a todas las secretarias. Saludo a mi secretaria. Le diste el día libre, quiero creer. Claro, por supuesto. Hoy no haces nada. Muy bien. Yo me enteré que volvió el fresco. ¿Otra vez? Ah, mira, te enteraste. ¿Viste? Me enteré cuando salgo, digo, ¡oh, volvió el invierno! Dije... Viste que estuvimos este fin de hermoso, divino, y hoy nos encontramos otra vez con el invierno que nos dio hace un abracito. Es como encontrarse con una persona, decís, mira, me encontré con el invierno. ¿Viste? Así que ¿y bueno. ¿Y qué te contó? ¿Te contó algo lindo? No, me contó que va a seguir este fresquete por unos días más. Y lluvia. Y lluvia, aparentemente. Así que bueno, lo bueno es que vos ves que la gente está con los paragüitas en el bolso, en la mano, ¿viste? Eso está bueno. ¿Sabes lo que me di cuenta hablando de eso? Que la gente es como que toda la que tienen clara, mira que llueve el miércoles, para el jueves, llueve el viernes y así todo. Sí, es verdad. Yo le he dicho son a mi todos cuñada, pronosticadores. Llueve el miércoles, me dijo, no, con este frío mirá si va a llover. ¿Y qué pasó? Llovió. Sí, ahora todo la tienen claro. Lunes. Y te hablan del clima como si todos supieran. No, ojo. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Nosotros cuando prendemos la tele para ver la noticia, ¿qué vemos? El pronóstico. Claro, lo demás no me interesa. No, ya mucha noticia fea, ya no queremos ver más, mira. Así que bueno, Rodolfo, mientras tanto que dejamos a la gente, ¿con qué pregunta era? Bueno, nosotros publicamos porque hoy querían hacer la marcha, o sea, sería una antimarcha a Arjona. ¿Qué va? Pobre tipo, ¿no? No, pobre no, tiene toda la guita encima. Pero ¿qué le importa, eh? Dicen, basta de esta poesía falsa de Arjona. Entonces querían... es una marcha mundial, ¿eh? No sí, es algo sí, que, sí, sí, que sí, nació sí. De acá. ¿O? Lo vamos a estar escuchando en las noticias esta noche, seguro. Vamos a ver, porque yo voy a decir, ¿para qué viene una marcha anti-Arjona con la lluviecita? Y algunos se prenden, te digo, ¿eh? Bueno, después lo vamos a hablar bien, a ver qué es esto. Pero nuestra pregunta era, ¿crees que la poesía de Arjona es falsa poesía? ¿Ah? Si la gente quiere comunicarse con nosotros, ¿qué hace? Por Facebook. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Muy bien. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de buena música con Pescado Vivo, Eternamente Conmigo. En mí, te voy a colorear todas tus penas y tristezas, así puedas soñar. Te voy a sonreír y luego a enamorar eternamente. De repente solo me vas a amar. Y es que esta vida no me alcanza para amarte. Ven a bailar conmigo, que yo quiero estar contigo. Y es que esta vida no me alcanza. Regalar el universo con sus besos. besos y así puedas cantar. Te voy a consentir, nada te va a pasar. Y solamente quiero verte dar vueltas y bailar. Y es que esta vida no me alcanza para amarte. Ven a bailar conmigo, que yo quiero estar contigo. Y es que esta vida no me alcanza para amarte. Ven a bailar conmigo, que yo quiero estar contigo. Y es que esta vida no me alcanza para amarte. Ven a bailar conmigo, que yo quiero estar contigo. Y es que esta vida no me alcanza para amarte. Ven a bailar conmigo eternamente. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Muy bien, seguimos acá con este tema que hemos descubierto que la gente está haciendo una marcha contra Arjona, contra un artista, nada más y nada menos. Bueno, tal vez los que hacen la marcha contra Arjona no lo consideran muy artista, que digamos. Ahora, vos decís, ¿no? ¿Para qué se meten con una persona que está haciendo algo bueno? Porque la música para mí es buena. Bueno. Sí, bueno, pero ese hay que terminar. Mucho, mira, yo me pongo desde ese lado. Es decir, terminemos con esta falsa poesía, la poesía, como dicen acá, de la poesía de la menstruación, de la que le canta la cuarentona. Pero él nunca dijo que era poesía. Yo no lo defiendo porque no lo escucho, Arjona. Más que Señora de las Cuatro Décadas, no conozco otra canción. Claro, porque hay gente que le llega más, por ejemplo, a la gente le llega más, por ejemplo, a las que superaron los 40 años, Arjona les toca. Claro. Les toca. Debe ser que por eso a mí no me toca, como no he superado claro, los 40 años. Pero cuando los cumpla va a decir, ¡ay, qué lindo Arjona! Mirá lo que no, me canta, ¿no? No, creo, no es mi estilo. Ay, qué bueno. Bueno, hay gente que le gusta. Sí, sí, sí. A mí personalmente no me gusta, pero no por eso yo voy a hacer una marcha a cada claro. artista que no me gusta. Sí, obvio, si no sabes que no habría artista. O si no, me dedico directamente a hacer marcha. Sí, hay cosas más importantes para mí. Pero bueno, la gente se ve que le afecta esta canción, le afecta las letras, porque si no, no le estarían prestando atención, ¿no? Sí, para mí que debe ser alguien que tiene muy cercana a una persona, ¿viste? Estas fanáticas. Sí. Ay, Arjona, Arjona. Basta, Arjona, claro. Te hago una marcha, porque no lo banco más. Claro, o algún marido, ¿viste? Que la mujer dijo, mira, por Arjona te cambio. Entonces sí. Dijo, a ver, si te organizo una marcha, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, vaya a saber por qué nació esta marcha, ¿no? Bueno, si querés te leo los mensajes que estuvimos recibiendo. ¿Qué es lo que dice la gente? Nora Valdés dice, Arjona es un grasa pero mal. Y estira la agua. Mal, sí, como mal. Decían, ya está. No. Se desahogó ahí sí. Cuando dijo eso. Hay gente que está escuchando y dice, ¿cómo va a ser eso Arjona? Seguro que de mira, por algo ha llegado a llenar estadios y todo esto, ¿no? Ah, ¿por qué? Capaz que ese, hay que hacer esa clase de poesía para seguro. Vender. Escúchame, si no habrían tantas cumbias dando vueltas. Yo, bueno. Por ejemplo, te haría en contra de algunas letras medias cumbianchas por ahí, pero bueno, ¿viste? No me afecta tampoco. No, cosas que uno no consume, decir, bueno, al que le guste lo consume, al que no. Seguro. Va para otro lado. sea, seguro. ¿A vos este Arjona te afecta en algo? No, sí, un montón. A mí que cada día pingüinos, esta canción Pingüinos también. Sí. Pero te comento algo que ya es de conocimiento público, lo que dijo Fito Páez acerca... De esto. Sí, de esto que se llama Arjona. Pobre qué feo lo digas esto. Dice, si la ciudad le da 35 Luna Parks a Ricardo Arjona y a Charly García le da 2. Tenés que pensar qué significan la política, los diarios, en esa ciudad en la que hay valores que fueron aniquilados. Oh, fue muy duro. Sí. O sea, da para pensar. Da para pensar. Bueno, pero es un tirabomba, Fito Páez. Sí, es un tirabomba. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Que si van a hacer marchas contra artistas, que hagan contra artistas, por ejemplo, ¿no? Esta Moria Kazan que anduvo haciendo sus cosas. Pero con lo mismo, es lo por mismo. Por eso, bueno, pero yo, por ejemplo, estoy más en contra de Moria con su hija que en contra de Arjona, por ejemplo. Bueno, uno siempre va, no le va a gustar ciertas cosas, pero si uno va a hacer una marcha. No sé, ¿cuántas decir, marcharías? No sé, escribí en tu muro. Escribí, tal cual, desahogate de otra forma. Sí. Pero no pierdas tiempo en esto. Sigo leyendo. Sí. Nadia Rubiche, no sé, es verídica esta info, escribe. Es poeta, los poetas no son grasas, solo son palabras. ¿Ah? Pensé que iba a decir solo son poetas. No, son palabras, es una palabra que canta. Nora Valdés sigue comentando, sí, es muy poético escucharlo hablar de la menstruación. La verdad que me inspira ganas de, bueno, muy dura, de vomitar, dice, pero bueno, hay para todos los gustos en esta vida. Le afecta, ¿eh? Sí, sí, le evidentemente. Afecta tremendamente. Bien, y Victoria Sepúlveda, un cariño desde acá, sí. Dice, wow, hay gente que organiza estas cosas, qué gasto de energía innecesario. Viste vos, y cuántos deben pensar lo mismo, ¿no? La verdad que bueno. Yo la verdad que no tengo nada en contra ni a favor. Me es insípido. ¿Cómo que no? Arjona. Recién dijiste que sí. No, yo no estoy. Ah, no. En, me es nada. Qué feo que digas nada. Sí, hay gente que ya por decirle que es nada es una ofensa. Lamento, no, pobre tipo, se ve ¿cómo, que ha pobre, hecho todo. Otra vez? Pero no, para mí no me es nada. Bien. Así que, por ejemplo, para mí me es todo rescate. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, no. Pues, bueno, después lo escucharemos. Después lo escucho. Mientras cocino, dale. Dale. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien. Se me escapó que se yo te tengo ganas de escuchar a Rescate. Ah. Entonces dije, ay, vamos a escuchar a Rescate. Y dije, no, primero cocino. Sí, sí, yo algo me di cuenta. Digo, ¿qué quieres escuchar ya, Rescate? No, yo quiero comer. Claro, querés comer. Bueno, para esto te voy a hacer unas empanaditas de atún, rapidita. Ajá. Para que te saque así del paso. Pero no es muy fácil. Súper fácil. Metés atún. Exactamente. Pero te tiro la recetita. Para esto vamos a necesitar un paquetito de tapas de empanada de una docena, preferentemente de hojaldre, es gusto mío porque me gusta más esta masa. Una latita de atún, queso, 200 gramos de queso cremoso, mozzarella, el que a vos más te piachque, y dos huevitos. Bien, o sea, va no solamente el atún solo. No, por supuesto. Queso. Con queso, con huevo, si querés cebollita, lo que a vos te guste. Yo te pongo así, ¿no? Después vos le podés agregar lo que sea a esta empanada adentro. ¿Qué es lo que no se... A ver, ¿qué más se puede agregar, por ejemplo? Cebollita de verdeo, cebolla, ajo también le podés poner, choclo también le podés poner. O sea, podés hacer un pupurrí de lo que... Está bien. Puerro, lo que sea le puedes poner a estas empanaditas. Puedes sacarle el atún y si te gusta solo queso y puerro, cebolla, lo podés hacer. ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer en forma de canastita. Vos pones en la mano la tapa de empanada, vas levantando las puntas y lo vas haciendo. Perdón, ¿cualquiera puede, con cualquier mano puede ser eso? Cualquier mano. O alguien dice, no, me la tengo mi mano media chueca. No. Si no querés en la mano, en la mesada. Pones en la mesada y vas levantando así, lo vas apretando de un costadito. Y te vas formando una canastita. La gente no lo ve, ¿cómo es así? Así como vos estás viendo. Puse... apretando como a los costaditos. Claro, como a los costaditos. Entonces, lo que hago es, sobre un bol, abrir nuestra lata de atún, agregarle el atún, los huevos crudos, batidos, el queso y nuestro... Qué buena aclaración dijiste, el crudo. crudo, no lo tenés que cocinar, porque vas a pensar que es cocido. No, es crudo. Lo vas mezclando y sobre esto le agregás la cebolla, el choclo si te gusta, perejil, ajo, lo que sea. Y con cucharitas lo vas poniendo adentro de tu canastita. Y sobre la parte baja del horno, vos pones, ¿por qué? Porque si vos lo pones muy arriba se te va a aplastar la masa, se te va a hacer, no va a ser rica. Entonces tiene que siempre ser como un choquecito caliente en la masa y se te forma, se te queda durita y después la subís más arriba. ¿Comprendiste? Sí. Súper fácil, no me digas. Facilísimo, Las. Sí, creo que fácil, o sea, yo al escucharte me gusta. Sí, no. La verdad que lo tienen que hacer. Si a vos no te gusta el atún, lo podés hacer con cualquier cosa que te guste. Que tenga que sea lata, abrís una lata y mezclás todo con huevo, con cebolla, con lo que sea. Con pollo, puede ser, por ejemplo. Con pollo puede ser, ¿por qué no? Pollo cocido ya, está claro. Ah, claro, no vas a meter el pollo. No, tiene que estar. Tiene que estar cocidito para que. Hervidito. Bien, vamos a escuchar. ¿Vos querés escuchar Rescate? Rescate. No, Arjona no me gusta. No, a mí Arjona no me va. No me gusta. Entonces vamos a escuchar a Rescate. Muy bien. No More. Say no more. La noche que Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Bien, seguimos aquí, chicos, y con nosotros Gastón. Hola, Gas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¡Bienvenido! Exclusivo de las chicas Crisálida. Exclusivo de Crisálida. Igual sí. Hace rato que no venía. Muy bien, Gastón. Estamos hablando esto de Arjona. ¿Viste que han marchado contra este artista? Porque dicen que no es poesía lo que hace Arjona. Lo calificaron como poesía falsa. Ouch. Mirá, yo... pienso que tiene, como todo artista, tiene el derecho a expresarse, ¿no? Por supuesto. Si eso no poesía, a mí me gusta. No soy fanático, ni tampoco tomo las palabras de él como para... ¿Cómo que le gusta, señor? ¿Usted vea esa puerta? Gracias por haber venido. Como te comentaba, Rodolfo. No, acá los invitados dicen, sí, ustedes tienen... No, vos sabés que a mí no me gusta para nada esta Arjona. Cambiaba el discurso rapidísimo. No. Para mí que Arjona. No va. Es verdad que es falsa poesía. Diego, ¿a vos te gusta Arjona? Sí, dice que no. Lo dudó. Acaba de decir que no. Ojo, porque después, a la salida, hay muchas chicas después de los 40 que vos, ¿cómo vas a decir eso? Y aparte de eso, bueno, justo me llegó un mensaje de Mabel. A ver, ¿le gusta Arjona? Me muero. Dice, buenísimo. No Arjona, sino el programa. Ouch. A mí tampoco me gusta Arjo. Y ya pasé las 4 décadas. Si no le gusta, no le voy a decir Arjo. No, Arjo lo digo yo. Cariñosamente. Ajo. Ajo, bebé. Ay, capaz que la mamá le decía así de chiquito. Capaz que así nació el nombre. Y quedó Arjona. No, de su tatarabuela. Así le dicen sus fanáticos. Sus fanáticos le dicen así, Arjo. ¿En serio? Sí. Arjo. Te pisaste, Rodolfo. Ay, vamos a ver a Arjo. Y el otro le contesta nada. No, es muy malo, pero bueno. Menos mal que no me puse ningún ruidito. Bueno, Rodolfo, salí de esto. ¿Qué ibas a decir vos? Perdón que te cortamos que a vos te gustaba. Decilo tranquila. Tranquilo, perdón. No. De defender al artista, Yo creo que, más allá de si te gusta o no, creo que tiene derecho como artista a expresar y hacerlo. Mientras que no dañe a nadie ni esté dando ningún mensaje... nada raro, ¿me entendés? Incitando a la violencia, a eso me refiero. Totalmente. Después, de acuerdo. Está todo bien, o sea, te puede gustar o no. Bueno, hay gente que se pone violenta escuchando a Arjona. Ay, Rodolfo, pero también... No, pues yo estoy diciendo del otro lado. Le buscaba el pelo, ¿viste? Le buscaba, seguía. Es verdad esto lo que acaba Hay gente de que se pone muy violenta. ¡No! ¡Arjona! Bueno, pues escuchamos artista más. Que la gente escuche lo que le hace bien al alma, ¿no? Yo siempre Igual pienso. Estamos perdiendo oyentes ahora que estamos hablando mal de Arjona. No, yo no escucho otra cosa. No, pero yo pienso que la música es excelente para el alma, ¿no? Una buena música, sí, algo sí. Que te hable a tu espíritu, a tu alma, a tu mente. Me parece que la música. Igual la música te afecta también el estado de ánimo que vos tenés. Si vos Seguro. También estás medio bajón y pones algo, te tira peor, ¿no? Como que uno también el estómago. Si estabas intentando tirarte, vas y te tiras. Lo decidís y no va. Bueno, está bien. El coro de la canción era tirate. Y bueno, me convencieron. La verdad es que tienes razón. Este programa pum para arriba. Ya que insistís, la canción te da una manito y ojo, bueno, no lo haga. Un chistonto, como le digo a los chicos. Fue un chistonto. Porque hay gente que, y esto está comprobado científicamente, que los días donde está nublado tiende a hacer eso. Sí. Ay, no, ¿en serio? Por eso hay que escuchar Crisálida. Por supuesto. Yo día que está nublado hago torta frita con dulce de leche y duermo una buena siesta... Ya está. Qué buena onda. Sí, tengo hambre. Está prohibido decir eso mientras hago un programa. Mientras está Gastón, está prohibido hablar de comida. También. Así que bueno, Gas, volviendo a tantos temas, ¿no? También hacen algo muy bueno ustedes con Betsa, con otros chicos de la iglesia que van al hospital a ver a toda la gente que necesita. Sí. Está, algo bueno. Te voy a decir los nombres porque está Mati, está Jona, está Piti, Daro, Bexa, hoy se sumó Soledad, La vía Carola. Carola también se sumó. Vamos, estamos armando un grupo de fin de semanas. Zuni, Norma. Y estoy yo. Estaba también, está también, que ahora está en Chile, Vicky. Que también pertenece al grupo. En realidad empezó Bexa con todo esto. Después se sumó Lean. Y después me sumé yo y empezamos a comentar, ¿no? La idea era, fue Bexa a darle de comer a un hombre que estaba hemipléjico, que había tenido un infarto cerebral. Y que hacía muchísimo tiempo que nadie lo iba a ver, ¿no? Nadie lo iba a ver y estaba muy flaquito. Y empezó un poquito así, ¿no? Yendo a darle de comer a este hombre y la gente como que se empezó a preguntar y nos copamos. Empezamos a ir a todos los dos veces por semana. Y ahora terminamos yendo de lunes a domingo. Acá al Hospital de Pilar. Al Hospital de Sanguinetti. Nosotros oramos porque creemos en Dios, que Dios tiene poder y los puede sanar, pero no nos quedamos con eso. Nos ha tocado cambiar pañales, le damos de comer a la gente. Le llevan ropa. Le llevamos ropa, alimento. Tratamos de asistirlo, ¿no? Yo miraba... Hay mujeres que están ahí, se sienten re mal porque la mujer es mujer, ¿no? Y quiere estar bien arreglada, sí. Y quiere estar lo mejor, ¿no? Y yo me fijo mucho en esos detalles, de llevarle crema, de llevarle, claro, un quitasmalte y un esmalte para que se arreglen. Y es un detalle mínimo, ¿sí? Sí. Ah, pero si esta persona necesita un medicamento. Y no, vos le llevás eso y eso es lo que ella toma fuerza y tiene otra predisposición para con el tratamiento y se recupera muchísimo más rápido de lo que los médicos esperan. Claro, porque le levantan la autoestima, tal le dan ganas de vivir, no un esmalte de uña y nada de estas cosas, ¿no? Pero es como que es como que va liberando otra adrenalina, sí, ¿no? Un poco más de alegría, alguien que se preocupe, que lo escuche, porque a veces en el hospital hay mucha gente que está sola, no es escuchada, sí. que ha sido... que le ha contraído una enfermedad por muchas veces por tanta tristeza, sí, también. Sí, sí. Hay gente que está muy depresiva. Nosotros, gracias a Dios, las enfermeras y todo la administración del hospital nos permitió ir en otro horario. Ah, qué bueno. Pero nosotros preferimos ir en el horario de visita. Te cuento por qué. Porque van todos a visitarlos y cuando nadie te va a visitar, te sentís solo. Sí, sí, es verdad. Entonces nosotros nos enfocamos más que nada en ese horario a ser fuerte y a tratar de abarcar lo más que podamos. Porque las personas se sienten mal, porque, lo vino a visitar a tal y a mí no. Y está bueno de repente también que alguien te venga a ver. Y nos ha tocado, a veces nos parte el corazón, que alguien te diga que te quiere y te agradece lo que vos haces. Sí. Y vos decís, podría haber estado en mi casa durmiendo la siesta, sí, pero uno le pone la mejor. Y es más, yo les cuento un poquito para que se den una idea de lo que es, ¿no? Uh-huh. Nosotros le damos de comer en la merienda o al mediodía. Y si nosotros no le damos de comer a esa persona, los enfermos tienen tanta tarea que no lo hacen. Claro, pues no pueden. No pueden. Entonces no. Esa persona se queda sin comer hasta quizás a la noche o quizás hasta el desayuno del otro día. O hasta la merienda de que vaya alguien. Hay personas que han estado 2 días sin comer y nosotros por ahí, nos pasa... Nos hablamos todos por mensaje y decimos, che, ¿qué haces? No, nada, no, yo me voy al hospital, le voy a dar de comer a tal, voy a llevarle tal. Y estamos todo el tiempo pendientes de la otra persona que está necesitando. Tengo acá a Leandro que vino que... Hola, Lean. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, estamos hablando del tema del hospital. Lo bueno es que yo les cuento a la gente, ¿no? Que son ustedes un grupo de gente joven. Sí, todos tienen 20 y... Y sí. Ahí gente que la verdad podía estar en otra, haciendo cualquiera, como quien dice, pero se dedican a los demás. Esto es súper importante, ¿no? Para aquel también que quiere sumarse a esto o ver que nosotros desde acá no predicamos ni hablamos nunca de una religión, sino que hablamos de un Dios que transforma las vidas. Y ustedes un poco llevan esto a los hospitales, ¿no? A hablarle a la gente de que Jesús los puede sanar, restaurar, darle un aliciente a esta alma tan enferma a veces, ¿no? Sí, y yo creo que uno ve la Biblia y Jesús los asistía en todos los aspectos, ¿no? Y nosotros, como cristianos, somos pequeños cristos aquí en la tierra. Claro. Y hacemos la tarea de Él, ¿no? No somos súper especiales ni nada. A veces no tenemos ganas. Las ganas son de ayudar al que está débil, al que ¿no? Está débil, sí. Ayudarlo, darle una palabra de aliento. y tratarlo de sacarlo adelante, ¿viste? Claro. Con aparte, nuestra fe y con la fe que tenemos que ellos. Escuchan sus historias, conocen sus familias, ¿no? Sí, porque hay señoras que le hablan de sus hijos. Obvio, hay gente que va por ahí días, está ahí sola, que nadie los va a visitar y nos está esperando que lleguemos, la hora de visita que lleguemos nosotros. Sí. Y por ahí un día nos faltan, a veces no vamos todos, somos un grupo grande, sí. Chicos, somos 10 que vamos. A veces no va uno y ella te está preguntando, sí. ¿Por qué no vino ella? ¿Por qué no vino aquel? La gente, entonces vos te das cuenta que ellos te impulsan a ir todos los días. Tal cual. Mira, yo puedo decirlo desde que estuve internada con mi hijo en el hospital y lo hablo desde la experiencia, ¿no? Y es verdad que a vos te ayuda que alguien vaya a verte, que alguien te escuche, que vos sepas de que Dios está ahí para ayudarte. Y yo puedo decirle, uno a veces contra la religión o te pueden decir un montón de cosas, pero con el testimonio que vos viviste, yo, Dios sanó a mi hijo de meningitis teniendo 4 meses. Entonces, en este sentido yo puedo hablarlo. Desde mi experiencia vivida. Quizás a muchos les choca decir, sí, pero ¿qué están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? Pero nosotros hablamos de la experiencia vivida de cada uno. Yo lo tengo. Y la verdad que hace muy bien que ustedes vayan a... No, sí, tal cual. Y también a los familiares, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos hablando con familiares. En mi caso, yo tuve una enfermedad desde muy chico y pasé mucho tiempo en los hospitales. Hubo gente que estuvo al lado de mis papás y la pelearon al lado de ellos, ¿no? Y es muy terrible cuando vos tenés a alguien internado al hospital, se pierden muchas cosas y cuesta muchísimo sobrellevar la enfermedad y la realidad, que en lo económico también te golpea y te empieza a golpear en varios aspectos, ¿no? Sí. Una vez escuchaba a alguien que decía, cuando vos tenés un hijo internado, el romanticismo se pierde, porque vos no vas a estar pendiente o no te vas a arreglar por tu marido. Y me impactó eso, ¿no? Es decir, y nosotros también nos tenemos que preocupar, algo tenemos que hacer por esa gente que está en el hospital luchándola. De alguna manera tenemos que demostrar que hay un Dios de esperanza y de que hay personas que sí les importa y quieren hacer algo por vos, ¿no? Tal cual, que hay un grupo de gente que le importa, que nos importa cómo están, qué es lo que les pasa. Nosotros somos una iglesia y cada vez que ellos vienen y nos cuentan, todos nosotros en nuestras casas le pedimos a Dios por esas personas aunque no los conozcamos. Sí. Hemos visto un video que subieron en el Facebook, está hermoso, que nos llegó a todos y cada uno de nosotros que no vamos, pero no los conocemos, pero le pedimos a Dios desde nuestras casas por cada uno de esta gente que está en el hospital. Nos pasa que a veces nosotros lo mirábamos de vuelta al video y nos acordamos de cada una historia yo lo miraba con Mexa y llorábamos. Y le digo, porque te acordás de la otra persona y te acordás cómo te pide. Y vos le mirás, como te decía, ¿no? Le mirás las manos y decís, esa mujer necesita tal cosa. Claro. Y no, ya no esperás a que te pidan. Sí, ya sí, vas lo con, haces. Ya vas y se lo das. Lo llevas. Y la persona se queda diciendo, wow. De hecho, a Lean le ha tocado cambiar pañales. Sí, no, teníamos un paciente que íbamos a visitar, que fue el primero que empezamos a ir al hospital, me acuerdo, nos habían dado un lugar para ir fue la entrada nuestra al hospital de Pilar, que conseguimos para poder ingresar, porque era muy... una carta o esto, aquello, no te dejaban ingresar por ser iglesia. Y bueno, fue nuestro primer paciente que íbamos a visitarlo y bueno, empezamos a hacer este tema de visitar a todos los enfermos y ayudarlos. Y hoy en día era él, por decirte, tenía una ACV, Dios lo sanó, pero bueno, como hoy decía un enfermero, escuchaba una hermana decir hoy, la cama te echa atrás. La cama te echa atrás. Sí. Y la gente, si no se levanta de esa cama y si no lo sacas afuera... Sí. Un hombre que no podía caminar y íbamos nosotros y cada día estaba mejor. Y llegó a caminar. Llegó a caminar. Es sorprendente, nosotros, ¿no? Es ver esas cosas. Para nosotros nos impulsa a seguir y a seguir. Hoy estábamos orando por un hombre ciego. Él perdió la visión. Terminamos de orar con los chicos y dice, veo una sombra. ¿Me entendés? Claro. Y nosotros eso es para la gloria de él, contarlo acá a la gente. Dios hace milagros. Por supuesto. Lo pedís con fe y Dios lo hace. Lo bueno de esto es que uno puede dejar buenas huellas en la vida de las personas, ¿no? Es una persona que uno no es nuestro pariente, no lo conocemos ni nada, pero lo importante que lo que ustedes están haciendo es algo terrible, porque en el corazón de ellos, ustedes van a quedar para siempre. Sí, tal cual. Para toda la vida, aun cuando sean viejitos ellos, y creen a sus nietos, un día van a llegar a sus casas y van a decir, en el hospital venía a hablar conmigo un chico así, y los van a tener para siempre en su memoria, ¿no? Y qué bueno que uno pueda entender que también delante de Dios esta memoria también está. Sí. ¿No? Que uno pueda hacer algo algo bueno por los demás es algo que no es impagable. A nosotros nos da re euforia de querer contar, ¿no? Claro, contar un poquito de toda la gente, ¿no? Ponerle personas que a mí me pegan muchísimo cuando yo llego a mi casa, lloro y le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en ese lugar. Teníamos una persona mayor, Carlos, que íbamos y le contábamos y le hablábamos y él nos a mí me contó 60.000 veces lo mismo. Uh-huh. Pero cada vez que me contaba yo lo escuchaba como si claro, fuese la primera vez que me contaba. Sí. Y él un día le dimos detalle re mínimo. Quería comer tomar una Coca-Cola y comer un sándwich de jamón y queso. Uh-huh. Pedimos permiso, dice, sí, él puede comer. Le compramos y estaba como si fuese un chico. Y con lágrimas en los ojos nos dijo, ustedes son los mejores amigos que tuve en toda mi vida. ¡Ay, qué lindo! Te parte el alma, ¿no? Sí. ¡Qué entonces, bárbaro! Entonces nosotros la idea es no sacar bandera, decir, yo gasto, sino que, como hicimos el video, porque hay muchísimas necesidades. Sí. Y nosotros ponemos de nuestro dinero, nuestro tiempo, lo que podemos. Y si tenés, te digo, algo mínimo, un quitasmalte, ¿está por la mitad? No importa. No, a nosotros nos sirve. Sí, tal cual. Un esmalte de uña, una remera, una crema. Lo que sea. ¿Y cómo ropa? La gente puede hacer para, por ejemplo, si quiere comunicarse con ustedes, ¿no? ¿Qué les dan el celular? ¿Dónde pueden acercarse? Sí. En el Facebook yo puse, hice un comentario de que se pueden comunicar con mi número de celular, que es el 011-15-54-51-80-76. O se pueden acercar a la iglesia y dejarlos ahí, que la iglesia está en Esteban de Luca y Maderos, detrás de la agencia esta importante. Sí, que está por Colectora, antes de los shoppings. Ahí nos pueden dejar las cosas también. Si tienen, nosotros compramos talonarios, le hacemos un talonario claro, para que se quede tranquilo. Sí. De que todo llega. Sacamos fotos de que lo que le dimos, se lo dimos a tal persona. Sí. Para que vos también tengas que decir, wow, mirá, esta persona lo usó. Para vos también, ¿no? Nos podés contactar al Facebook y podés ver la foto de que todo lo que hacemos está para ahí, para el hospital. Sí. Está para la gente. Hay muchísimas necesidades. Con algo mínimo, nos hemos encontrado con familias que no tienen, que están muy, muy mal económicamente. Un paquete de arroz, un paquete de fideos, para vos quizás es... Sí. No te digo que te sobre, ¿no? Claro. Pero no te pero está podés pesado. Dar, claro. O lo mismo la ropa, ¿no? Que ahora viene la primavera y muchas veces sacamos y vemos que nos queda chico, que no nos sirve. Y decimos, no lo vamos a donar porque a veces las donaciones no llegan hasta los lugares, muchas veces se quedan la gente, pero nosotros les contamos que sí llega. Sí. Nosotros preparamos las bolsas, se lo damos a la gente y ellos lo llevan hasta la persona que lo necesita. Lo que quería agradecer es también, nosotros tenemos con Leandro puesta una remera. Uh-huh. Esta remera nos regaló una señora que hace todos estampados. Y yo contándole un poquito lo que hacíamos, me dice, ¿cuántos son los que van? Y en ese entonces éramos 7. Y me dice, bueno, yo te voy a donar 10 remeras. Están muy buenas las tenemos. Y así que tenemos las remeras. La señora las ve, que las usamos todos los días que vamos al hospital. Ya nos conocen por los chicos de la remera. Rodo, están muy buenas las remeras. Todos. Sí, están muy buenas. Bueno, estoy escuchando. Voy a leer lo que dice la remera de atrás. Lea. Necesitas un milagro y hay como un like de Facebook. Un me gusta, Jesús. Y adelante, bueno, está el logo de la iglesia que pertenece al Centro Cristiano del Pilar. Y bueno, un logo como... Que hay vida, exactamente. Así que muy bien lo de los chicos, ¿no? La verdad que los felicitamos. Vamos a seguir hablando un cachito más, pero mientras tanto te dejamos así como relajando los oídos mientras que escuchás. A Kiosco, donde los tiempos permanecen. Me gracias hoy. El día es hoy. Empieza siempre en vos. Milagro por amarte. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabía que Muy bien, Rodolfo, nos vas a contar el secreto del ¿sabías qué? Que se lo vamos a dedicar a Clau, que seguro que nos está escuchando. Se lo dedicamos a todos los que les gustan el helado también. El helado, sí. Nos vas a hablar del helado. Porque ¿sabías que comer helado combate el mal humor? No. ¿Cómo que no? No sabía. ¿En serio? No. ¿Vos sabías esto? Me dicen que me tengo que comer 20 kilos ahora. Oh. Bueno, salen de acá, chicos, y coman un helado. Ahí tengo la clave, mira. Vamos con el helado. No pasen a comprar si no escuchan todo. A ver, esto es un estudio reciente del Centro Médico de la Universidad de Maryland. Bueno, de ese lugar. Los helados contienen triptófano. ¿Sabías eso? Me da un helado con triptófano. Sí, ya viene incluido, te dicen. Un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad. O sea, si vos tenés a una persona agresiva, ya sabes que le das... Ya saben cómo hacer, ¿eh? Regálenme helado, que sí. Me encanta encima. Lean que necesita helado. Dice. Aumentando la producción de serotonina. ¿Qué es la serotonina? No, ¿qué ni es? Idea ¿qué tampoco. ¿Qué es eso? Vos dame un helado y si me... Es la hormona del bienestar. ¿Ah? Mirá vos. Serotonina, vos necesitas serotonina. No era comer helado. Entonces. Eso ayuda a combatir el estrés, a relajarnos y a dormir mejor también. Así que si tenés problemas de sueño, te bajás un helado. Mirá vos. Eso me estoy sorprendido. Por otro lado, Jane Jakubczak, así se llama. Mirá vos, ¿qué es? Es dietista de la Universidad de Maryland. Antes mencionado, ha demostrado que elegimos ciertos alimentos según nuestro estado de ánimo, guiados por lo que se conoce como el apetito emocional. Por ejemplo, mirá vos. ¿Viste que hay gente que se decae un poquito? Y dice, ay, bueno, lo subo con un poco de helado, con un chocolatín. Con un chocolate, claro. Cuando estamos contentos, tendemos a optar por un gran filete de carne a la parrilla o una pizza, un gran asado. Y la sensación de tristeza nos impulsa a comer helados y galletitas dulces, etcétera, etcétera. Y hay gente que se baja cosas saladas. Uno está triste y quiere comer algo dulce. Eso es verdad. Dulce. Bueno, está comprobado científicamente. Por Leandro. No, por mí no, lo están diciendo los estudios. No. Testeado por Leandro. Está testeado por Leandro. Leandro. Dulce. Dice sí. Y Betsa, que se acaba de integrar. Betsa se acaba de integrar. Muy bien. Tenemos la receta para Betsa. Te acabamos de decir, Betsa, algo súper importante que está contando Rodolfo. ¿Qué? Que el helado te quita el mal humor. ¿En serio? Ay, lo necesito. Un kilo, por favor, porque estoy justo así como llegando en esos momentos de la mujer que uno... Bueno, es justo lo de Arjona. Así que... Arjona tiene algo que decir. Sí, helado, por favor. Bueno, ahora chicos salen y comen heladito con Betsa. No. Y bueno, perdón, no saludé a la gente. Ay, sí, qué maleducada. Qué maleducada, horrible. Este programa no es de gente maleducada. No, por eso, muy buenas tardes a todos. Tardes, muchas gracias invitada. Por haberme invitado. Es una reina. Todos y a todos. Así. Pero bueno. Está bien. Saludos al operador ahí. Diego. Así que bueno, gracias por invitarme. Vengo recorriendo. Pero bueno. ¿Cómo andan todos por acá? Todos bien, escuchando aquí al señor Rodolfo está que nos está contando. Justo en el ¿sabías qué? Ay, a ver. Para que uno aumenta el conocimiento y el cerebro te explota dando conocimiento. Ya la cabeza me explota, pero a ver, dale, explotame de conocimiento, que es mejor. No, ahora tenemos la buena excusa para ir a tomar un helado. Ahí está. Ah, buenísimo. Está. ¿Escucharon, chicos? Sí. Y ahora tenés otra excusa para jugar al Tetris. A ver. ¿Por qué es positivo para el cerebro jugar al Tetris? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás pensando dónde pero va primero, la visita. Si hay algún colgado que no sabe qué es el Tetris, le decimos que es uno de los juegos electrónicos más populares. Sí. ¿Hace falta explicarlo? No hace falta. Es como bueno, el Pac-Man. El Pac-Man no hace falta explicarlo. 30.000 líneas, mirá. Sí. Tal cual. Bueno, pero te digo quién lo inventó. A ver. Alexei Past It Now. Ah, comprate un nombre. En castellano, por favor. ¿Cómo lo llamamos al nene? Bueno, sí. En 1985. ¿Alguien nació en el 85? Yo. Naciste con el Tetris. Mira vos. Tu segundo nombre debería ser Lean Tetris. Lean Tetris. Lean Tetris. Bueno, según la revista BMC o BMC Research Notes, dedicar tiempo a este juego puede causar cambios favorables en las áreas del cerebro vinculados con el pensamiento crítico. Ahí está, mira esa música. ¡Uy, no, no! ¡Me baja la aire! ¡Oh, me viene! ¡Qué feo cuando viene, viste, el largo! ¡Ay, ¿dónde sí! ¿Dónde lo metes? Justo no tenés lugar. Y cuando lo querés girar te quedó re mal. Sí, tal cual. Lo giraste y ya quedó, está. Quedó re mal. Girado y igual quedaba. Sí. Sí, no, no puede ser. Y cuando se te acelera todo tan rápido, sí, pará, dejame tiempo, dame tiempo. Y sin querer apretás la teclita de que baja rápido, ¿viste? Sí, y más rápido baja. No puede ser. Y ahí me acuerdo de Pass It Now, creador de este juego. Bueno, ¿qué es lo que hace bien esta cosa? A ver, porque nos fuimos para un costado. Sí, nos fuimos locamente. Sí. El pensamiento crítico, el procesamiento del lenguaje. Uh-huh. O sea, mira qué bien que habla. Y juega al Tetris, le dice. Va. ¿Vos sabés que no habla Rodolfo? Faltante de Tetris. Diría Mabel, pero no habla Rodolfo. No. Uno agiliza justo esa parte del cerebro que también lo utilizás para eso. ¿Sabés que una vez? ¿Viste? ¿Vos sabés que una vez cursando inglés, ¿sí?, en el colegio preguntaban cuál es tu deporte favorito? El Tetris, dijiste. Dije, el Tetris. El Mario Bros. Claro, el Mario Bros. Me faltaba todo esto. Decir, mirá. Vas a mi cerebro, funciona full. Vos tenés mucho musculito, pero los músculos, bueno, ¿viste? Los músculos de cerebro que tengo. Y la planificación de movimientos coordinados, ¿ves? Tiene que ver. Movimientos coordinados. O sea, mira, esta gente no. ¿Viste? Hay gente que no coordina, por ejemplo, cuando camina. Sí, es verdad, es cierto. Camina sin ritmo directamente. Sí, sí. Camina muy rápido, muy rápido. Le falta Tetris. Mirá, decir, vos. A vos te falta Tetris, decirle. No jugaste al Tetris de chico, le decís. No. Y esta prueba lo hicieron con 26 niñas. Mira, Benson, ¿estabas ahí? Mi amiga, que se dedicaron al Tetris por 3 meses. 3 meses. Las genias terminaron las chicas en el Tetris. Al pasar el tiempo programado mostraron mayor eficiencia cerebral. Y comparadas con otras niñas en el grupo, también mostraron un engrosamiento de la corteza cerebral. O sea, se crece el cerebro. A mí tú, la verdad que me asombra tus todo lo que traes, que el sabías qué y todo esto. Digo, mirá, impresionante. Por eso, bueno, ustedes ya saben. A ver, una mujer. A comprar un Tetris, algún... ¿Sabes cuánto Tetris te falta? Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Las mujeres deberían jugar todos al Tetris. Ya no es más cuántas índolas, cuánto Tetris. No le quería decir la marca. No le quería decir la marca. Por eso. Gracias, Lea. Bueno, perdón. Mira, me voy rápido. Te fue el sabías que de la fecha. Muy bien. Regresado después de tantas risas y charletas. Y Rodolfo, ¿tenés algo que leer? Sí, es algo que las redes sociales están compartiendo y vale la pena leerlo. Bueno. Se titula La Piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue solo un juguete. Drummond la poetizó. David la utilizó para matar a Goliat. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. excelente reflexión. La verdad que no, con esto no tenemos más nada que decir, nos quedaremos pensando, y si tenés una piedrita ahí, no va a ser para detenerte, sino que para hacer algo bueno de vos, seguro para enseñarte algo. Nosotros queremos invitarte a nuestra iglesia, que se encuentra en Esteban de Luca y Madero, detrás de esta concesionaria, antes de los shoppings, si te vas de aquí para el lado de Delviso, o si venís es después. Nuestras reuniones son los viernes a las 19:30 horas y los domingos 18:30 horas. Te vamos a estar esperando, un grupo maravilloso de gente, para lo que sea, ¿no? Si querés que charlemos, hablemos. Los chicos acá que van al hospital, Gastón, Lean y Betsa. Ajá. Si querés llamarlo a Gastón, que acaba de dejar. ¿Querés dejar otra vez tu celular? Dale, 011-15-54-51-80-76. O me buscan como Gastón Sander en el Face, me mandan la solicitud. También me encuentran también en los amigos de Crisálidas. También a Petzabe Tolosa, la pueden buscar ahí y agregarla para el tema del hospital. Leandro Nahuel, ¿cómo es? Lean Nahuel es mi Facebook. Muy bien. Igualmente los datos vamos a subir al perfecto, muro de Grisalía. Claro. Entonces ellos, lo que sea, ¿no? Ustedes se acercan hasta el hospital o nosotros a la gente que necesita y a la gente que quiere donar, puede acercarse hasta nuestra iglesia. Recibimos las donaciones y crean que van a llegar a destino. Sí, nosotros sacamos fotos a la gente, así se quedan tranquilos. Si tienen Facebook, nosotros les mandamos, les etiquetamos la foto con lo que sea, un paquete de galletitas para las colaciones, todo lo que sirva para la rápida recuperación de las personas, más allá de que nosotros creemos en el poder de Dios, pero también la gente necesita cosas materiales y necesita nuestra ayuda. Desde ya, muchísimas gracias por darnos este lugar y por toda la gente que está colaborando con esta señora Angélica que pusimos el video. Uh-huh. Muchísimas gracias, así que vamos a ver si ya estamos ahí ultimando los detalles para que ya venga la mamá de Angélica a cuidarla, así que estamos, muchísimas gracias a todos los que están colaborando con nosotros. Bueno, muchas gracias, chicos, por hacer algo bueno para esta sociedad. Gracias, Rodo. Tengo que decir que agenden el 22 de septiembre. Muy bien. Agéndenlo, que se viene el ¿cómo es, Gastón? Downhill Fest. Downhill Fest. Ay, qué grande. También Gastón ahí metido. ¿Lo contamos después o lo contás ahora? No, después. Después. Lo tenés que agendar. Agéndenlo. Muy bien. Así que bueno, gente, nos estaremos escuchando nuevamente el martes que viene y a todos un muy feliz semana.